FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. ¡Hola! Buenos días a todos. A todos los que escuchan FLM Radio. Hoy es 14 de mayo de 2018. Día previo a San Isidro. Son las 12 menos 10, más o menos. Estamos aquí en el estudio de la FLM Radio. Y estamos Joaquín, buenos Fernando días. Moreta. Buenos días. Carmen Jaro, Emiliano y Luis Suárez de Puga. Oh. Y de la que habla Mónica García. Muy bien. Claro, escuchando ese tema de hace casi 20 años, te has ido a los 90 ya. Feliz 1999. Escuchamos a Rosa López en la participación en Eurovisión. Vamos a hablar hoy de Eurovisión, como no. Fue el sábado por la noche, a las 9 empezaban a dar la conexión con los estudios de Portugal. Empezaban con dos representaciones de los cantantes portugueses. Un fado y otra representación portuguesa, muy bonitas. Y acto seguido comenzaba el festival. Vamos a hablar de las peores participaciones de España en Eurovisión y las mejores participaciones de España en Eurovisión. Bueno, yo vi el festival desde el principio hasta el final, me lo pasé muy bien. Hubo un momento en que tuve que desconectar porque no podía más. Pero me recanché. Eran muchas horas, ¿no? Sí, la verdad es que duró hasta la una y pico de la mañana. Y aunque quisieron hacer, se les notaba que lo querían hacer dinámico y tal, porque claro, eran unos veintitantos países, y luego fue la votación del jurado y luego la votación de los particulares por mensajes telefónicos y llamadas. Y tengo que decir que las votaciones de los jurados dejaron a España en un 18 lugar, bastante aceptable, nos votaron unos cuantos países. Pero luego las votaciones de los particulares dieron un vuelco a las votaciones increíble y dejaron a España en tercer lugar por la cola. Impresionante. Yo me lo pasé muy bien, la verdad, y lo vuelvo a decir. Y tengo que decir que la actuación de España me dejó obnubilada. O sea, me fascinó. Sé que soy un poco romántica, lo reconozco. Y como dice un amigo mío, fue una actuación Disney. Y eso a mucha gente sé que no le gusta. Entonces las votaciones han dado lo que quiere la gente. Pues la gente parece que no le gustó mucho esa representación. Aunque vuelvo a decir que fue una representación bastante, bastante aceptable, pese a que lo está diciendo alguien que es muy romántica, ¿vale? Nos merecíamos ganar, pero ya sabemos cómo es Eurovisión, los favoritismos que hay y luego los gustos de la gente, que sobre gustos no hay nada escrito, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, Joaquín, hablando sobre las peores participaciones de España en Eurovisión. ¿Los peores o los mejores? ¿Por cuál empezamos? Dime tú, Moreta. Vamos. Yo empezaría por los mejores, porque por los peores tenemos fenomenal. Una lista muy Me larga. Me parece estupendo. Los mejores en cuanto a, ojo, no a calidad, sino en cuanto simplemente a los puntos que recibieron y al puesto y a la posición en la que quedaron, ¿no? Porque bueno, esto de mejor o peor hablando de Eurovisión, pues hay, es una escala. Es un poco hay mucho. Es una escala que no pega mucho. Bueno, Carmen, Jaro, pues cuéntanos. A ver, ¿qué actuaciones quedaron en mejor posición? Bueno, pues empezamos. 1990, Maciel interpretaba la canción La La La, compuesto por el dúo dinámico. Serrat rechazó interpretarla porque no le permitieron actuar en catalán. Así que la cantante madrileña fue elegida para representarnos. Fue la primera victoria de España en el festival, celebrado en el Royal Albert Hall de Londres con su victoria. La popularidad de Eurovisión se disparó en nuestro país. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fíjate que esto en catalán hubiera sido lo mismo, la la la. Tienes razón, hubiese perdido. Claro. El la la la hubiese sido más la la la. La la la, sí, la, ya sabes. La. Bueno, más sonoro. Sí. Muy bien, Carmen, pues cuéntanos, otra actuación. Pues al año siguiente, España como ganadora de la edición anterior albergó el certamen que se celebró en el Teatro Real de Madrid. La elegida es... Ese 1969 fue Salomé que interpretaba la canción Vivo Cantando. Ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor. Venga, ¿qué fue, pues... ¿Qué fue de Salomé? ¿Qué sabéis? Salomé, po. Salomé salió corriendo un día. Vaya usted a saber. Bueno, pasamos de Maciel a Salomé. ¿Cuál es esa tercera actuación, Carmen, que recordamos? La tercera, puntísimo estuvimos de repetir en 1973, cuando el grupo de Mocedades interpretó Eres tú, una canción que convirtió en un éxito a nivel mundial y que rozó el tercer triunfo para nuestro país al quedar en segunda posición. Está considerada como una de las 10 mejores canciones del festival. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Ese tú, es verdad. Ese es como la canción de José Luis Perar. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Sí, es ¿quién eres tú? ¿Eres tú? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Eso es sobre ella y nadie más, yo creo. Seguramente. Carmen, pues. En 1979, Betty Mi Ciego interpretó su canción. De nuevo quedamos segundos en el festival celebrado ese año en Israel. Era la época dorada de España en Eurovisión. Cada canción que llevábamos triunfaba en el mundo entero. Qué fácil es cantar si tienes bien alegre el corazón. Si todo el mundo quisiera una canción. Que hable de amor, la que hable de amor, sería sencillo Y aquí comienza la hora de Mónica. Porque eres la única que está cantando en el tono adecuado. Los demás estamos desafinando. Te la sabes. Esta canción me la sabía de memoria. A ver, cántala, Mónica, a ver. Venga. Que hablé de paz. Era muy bonita esta canción. Había ocho niños haciendo el coro. Sí. Era precioso. Sí, me gustó mucho. Una bella melodía. Bueno. Bueno, y ahora en 1990. Los 90, Tony y Encarna, ¡buah!, más conocidas como Azúcar Moreno, interpretaban Bandido. Una actuación que pasará la historia por el fallo de la entrada. La canción y ellas entraron a destiempo, por lo que posteriormente repitieron la actuación. A pesar del estropicio inicial, consiguieron quedar en quinta posición. Pues ahí, Azúcar Moreno. La luna me embrujó y me llevó hasta ti. Veneno del amor, eso feliz me vi. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Tus ojos bandidos. ¡Ay, qué bandido! Es el playback. ¿Cómo le falló el playback? ¿No se coordinaron bien? ¡Ay, qué estropicio! Bueno, bandido. Y bandidas. Sois unos bandidos. Cuéntanos, Carmen. Y pasamos en el 91. Sergio Dalma se daba a conocer el mundo entero con la canción Bailar Pegados. Una actuación que nos hizo quedar en cuarta posición. Continuaba nuestro buen hacer en el festival. Es como estar bailando solos. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti. Bailando yo en el polo. Ay, Fernando, ay. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego, abrazados al compás. Antes de que, se aproxime otra borrasca, como las que nos vino hace tres semanitas. Deja el estribillo. Es que Emiliano está poniendo cara de borrasca y no el quiero estribillo. Yo que... Igual que baila el mar. Desfiles. Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, abrazadísimas manos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar. Vamos a probar, probar el aire de volar, bailar pegado. Venga, ahora sí que sí. Next. Que se nos tiene que ir Carmen. Y por último, después, cuéntanos. Por último, después de ganar la primera edición de Operación Triunfo y convertirse en un fenómeno a nivel nacional, en 2002, Rosa interpretaba la canción Europa is Living a Celebration, una actuación que recibió 81 puntos y que la llevó al séptimo lugar en el festival celebrado ese año en Tallin, Estonia. Rosa. Creo que ha sido el único festival de Eurovisión que he visto en mi vida. Carmen Jaro, muchas gracias por el repaso de las mejores actuaciones de España. Nada, vosotros. Y ya te, encantada. Te liberamos para que puedas ir a la Escuela de Artes, que vas a llegar tarde y nos van a echar la bronca. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí el repaso de estas actuaciones míticas y tan populares de España. Ahora de las mejores. Vamos a ir con otra lista. Las peores. Las que peor puntuación obtuvieron, eso es. Bueno, seguimos. FLM Radio, en directo. Rosa. Seguimos. Cuéntanos, Mónica, estas actuaciones. No me apetece nada, Joaquín. ¿Por qué? Después de estas canciones tan buenas y tan buenas. Después de estas actuaciones tan buenas, no me apetece nada contar las peores actuaciones, la verdad. Pero bueno, hay que seguir el guión. Pues nada, a continuación un repaso de las actuaciones más decepcionantes por parte de España a lo largo de la historia. Víctor Balaguer. Puesto 13, 0 puntos. Cantante español popular durante los años 50 y 60, participó de la edición de Luxemburgo en 1962 con el tema Llámame. Quedó en el puesto 13 con un total de 16 participantes. No obtuvo ningún punto. Vamos a ver cómo sonaba el Víctor Balaguer. El amor que ya no es nada. Pero eres tú. Va. Muy bien. Llámame, llámame si llora. Bueno, no es. Oye, a mí me gusta, a mí me encanta. No está mal. Es una mezcla entre Rafael y. Me encanta, no sé por qué no le dieron más puntos. Pero me encanta. No deberían darle más puntos, pero me encanta. Por lo menos un par de ellos, sí. Sí, 2 puntos más. No, pero está muy bonita la canción, no está. No está nada mal. Bueno, pues 0 puntitos. 0 points. 0 puntos, madre mía. Hombre, participaban 16 países. 0 puntos significa que no le votó ni España. No puede, ¿no? España no puede votar. No puede. Claro, en aquella época también era el 62. Bueno, España estaba más cerrada, pues a lo mejor no tenía muchas simpatías en Europa. Pero ni un puntito, ni un puntito del público, ni nada. Siempre hemos tenido uno. El voto de Portugal, siempre. Pues ni ese. Ni en aquella época. En aquella época, ¿no? Lo bloquearon. Fue la revolución del clavel y todo aquello. Vamos a otra participación que también se llevó un rosquillo. Conchita Bautista, puesto 15, 0 puntos. Cantante y actriz española, es conocida por haber participado 2 veces en el festival. La primera vez fue en Cannes, en 1961, obteniendo el puesto número 9, y la segunda en Nápoles, 1965, quedando en el puesto 15 de 18, y sin obtener ningún voto. Con el tema Qué bueno, qué bueno. bueno, qué bueno saber que es sincero el amor que me das. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que me espera la felicidad. Las horas parecen Remedias Amaya. Remedios. Remedios. Remedios Amaya. Último puesto, 0 puntos. Gitana y cantaora flamenca española, participó en la edición 1983 en Múnich con el tema ¿Quién maneja mi barca? No obtuvo ningún punto y por extensión quedó en último puesto. Eso fue porque yo no había nacido en pero ese Mónica, tiempo. ¿Por qué lo dices tan contenta? Porque me acuerdo de lo horrorosa que fue la canción y de lo mal que quedamos. Vamos a ver cómo sonaba. Es que no había marinos en aquel entonces, ya había muerto Colón y... Claro, lanchas ya en Azodia. Culo. Remedias, Amaya, vamos a ver. Veréis cómo es la canción. Escuchamos. Uf. De tu mareante y dime quién, que dime quién se la peina, dime quién, que dime quién se la peina. Ole. Voy a pedirle que me traiga. Los 80 fueron duros, ese sintetizador, ese organillo. Espera al estribillo. Ese Casiotone. Oye, a mí me gusta. ¿Qué no te gusta a ti? A mí me gusta, sinceramente, a mí me gusta. Hombre, tiene ritmillo, pero es horrorosa. No, no, si le hubieran puesto, si le hubieran puesto o a lo mejor otra base. Un poco más de ritmo. No, no, más de ritmo no, es que está como mezclada, como la producción es muy, la producción muy es lenta, mala. Es como la canción es muy lenta. ¿Ese sonado de mocos es de la canción o no? Ha sonado así como... Ah, no, era Mónica, perdón. Pensaba que era la canción. O sea, la letra es muy lenta, pero tiene un ritmo como muy moderno para... Sí, quizás Remedios Amaya. Que han hecho una mezcla ahí de no se compenetra la letra. Gitano. No es moderno con gitano, sino que no se compenetra la letra con el ritmo de la melodía. Podemos decir que Remedios Amaya se adelantó a su tiempo. Si no, pero disco, la letra Mónica, está bonito. Si hacemos un disco de ganamos. De productor no le ponemos a Moreta porque... No. Puede que le pasase como a Tino Casal, que estaba adelantado, o sea, necesitaba una producción musical adelantada a su tiempo. Entonces, por suerte, bueno, encontró salida, pero no si Remedios Amaya... No compares Tino Casal con esta señora, por favor. No, pero digo que a nivel de Tino producción Casal, musical... Ni Tino Casal. Esta señora canta perfectamente, lo que le falla es ese organillo de fondo y ese ritmillo. Muchas cosas fallan aquí. No, ya tiene buena voz. Que no te haya gustado a ti. Ya tenemos, no, tenemos claro que a ti no te gustó para nada. Ese dejado flamenco. Ay, pero la pregunta es, ¿quién maneja nuestra barca entonces? La mía la manejo Moreta, yo. ¿Quién maneja tu barca? La mía la manejo yo. Emiliano, la mía también yo. ¿Quién maneja su barca? La cantante. La cantante. La música maneja la barca de Moreta. Bueno, seguimos, venga, vamos al año ya... Le paso la mano a Moreta, ¿vale? 99, vamos. Bueno, 99. La vocalista... De Presuntos Implicados participó en la edición de 1999 que tuvo lugar en Jerusalén. Con el tema No Quiero Escuchar, obtuvo el último puesto y recibió únicamente un voto. Vaya, yo no tengo la canción, pero ahora la escuchamos. Ahora la escuchamos. No quiero escuchar, quiero escuchar, déjenme en paz, déjenme en paz. Muy parecida, muy parecida era. Pasamos al siguiente, que no tengo calor. ¿Pasamos al siguiente? Sí. Manel Navarro, último puesto. El cantante y guitarrista español participó en la edición de 2017 en Kiev con el tema Do It For Your Lover. Quedó en último puesto y obtuvo un total de 5 puntos. 5 points. Vale, ahora sí. Vamos a escuchar la anterior, la de la cantante de Presuntos. Lidia. Ah, la de No Quiero Escuchar. Eso es. ¿A quién tratas de engañar? A ti también te gusta, Moreta. Ah, me encanta esta canción. No la he escuchado. A Moreta le gusta. Veo sombras saliendo de un portal. Seguí los pasos. Imagino esa canción en un viaje de aquí a Ávila. De aquí a Ávila. Pura realidad. Es bonita y a sí, nivel de producción tiene, está. Siempre tuvo muy buena voz. Hombre, sí. Está claro que cualquier canción que se ha llevado, Eurovisión ha pasado muchos estados. Ahora te voy a poner una que no sé yo. Y tiene que ser una canción aceptable. O sea, que partimos de que para ir a Eurovisión la canción tiene que ser buena, buena por lo menos. ¿Entiendes? Estamos hablando de canciones, de las peores canciones. Y entonces tenemos que tener un poquito de nivel, por favor, para juzgarlas. Oye, no, qué raro. No tienen que parecer buenas. Y la de Chiquili 4 no entra en este ranking. Claro, esa sí que. No entra. Claro, claro. Es que quedó en buena posición. El filtro fue simplemente una votación popular. Entonces, pues como hizo gracia, al final no pasó más filtros, como dices tú. Aunque vuelvo a repetir, esto de que la canción sea mejor o peor. En Eurovisión es que es una escala que no sirve. Tienen un término de mejor o peor muy amplio. Claro. Demasiado amplio. Bueno. Tan amplio como el espacio sideral. Gusto, no es que no haya nada escrito, es que no leemos casi. Pero seguro que hay gustos para todo. Y la siguiente. Y la votación es la votación. Y la siguiente, ¿qué es? Eso. La de Manel Navarro. Ay, ay, ay. Sí, se le fue un poquito ahí. Sí. No calentó la garganta o lo que sea. Manel Navarro, el año pasado. Eso es. ¿Qué más, Fernando Moreta? Tenemos las Ketchup. Las Ketchup. Un grupo formado por 4 hermanas andaluzas participaron en la edición de 2006 en Atenas con el tema Un Bloody Mary. Un Bloody Mary. Obtuvieron 18 puntos y quedaron en el puesto 21. De un total de 24 participantes. Nada mal, nada mal. Aunque su tema más popular no era ese. No, era. Creo que fue un fallo llevar. El ACRG, tenían que llevar el ACRG. Así es. A ver cómo sonaba el Bloody Mary este. Ah, pues no, ahora no suena. Limpio el sendero. Esta canción a Eurovisión, por favor. Pero este a mí no me engaña. Puedo ser de barrio bajo underground, pero mi corazón se te ha declarado. Duty free, duty free, duty free. Un Bloody Mary, por favor. Vamos, duty free. Joder. Seguimos con Soraya Arnelas. Penúltimo puesto. La cantante española participó en la edición de 2009 en Moscú con el tema La noche es para mí y no para todos. Obtuvo 23 puntos y quedó penúltima. Vamos mejorando. Vuelvo a mirar, tus ojos son un volcán. No escaparás, tu fuego dirá la verdad. No importa si quieres. Bloody Mary. Come on and shake me, quiero saber lo que sientes por mí. Come on and shake me. Oye, esta canción me gusta. Ni me acordaba de esta. Me gusta, me gusta. Tiene buen ritmo y tiene. Tiene. ¿Y cuál no te gusta, Moreta? Sigamos. Con la siguiente, El sueño de Morfeo. El grupo español de música pop rock, encabezado por la cantante Raquel del Rosario, participó en la edición de Malmö en 2013, presentando el tema Contigo hasta el final. Obtuvo 8 puntos y quedó en penúltima posición también, como la anterior. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión de una vida por delante que comienza justo. Le falta chispa esto, ¿no? Para sí, no, esta, falta, esta, esta sí me gusta. Falta un poquito de... ¿Ves? Esa a mí no me ha molado. Un poquito me gusta de Robocop. A mí es que el señor Marzo me gusta mucho. Y a mí también. Vale, ¿y alguna actuación más con pocos puntitos? Ya quedamos en la... Vamos a poner la última, que es de Braulio Antonio García. Braulio Antonio, de toda la vida, sí señor. ¿De qué año? El 58, es esto. Sí, yo estuve ahí con él para ayudarle. El cantante y autor español participó en la edición de 1976 en La Haya, presentando el tema Sobran las palabras. Obtuvo 11 puntos y quedó en la posición 16 de un total de 18. Madre es mía. Igual que el 21, del 22, del 23. Y así sonaba Braulio Antonio con su levita y su camisa amarilla de pico por fuera. Y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada. Parece Nino Bravo. Ya nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés. Pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar. Pues yo solo por el pelazo y esa camisa amarilla de pico para afuera y la medallita de la Virgen, yo ya le daba 12 points, por favor. Braulio Antonio, yo creo que no se acuerda nadie del pobre hombre, ¿no? De la más mala... ¿Tú lo recuerdas, Luis? ¿Te suena Braulio Antonio? Es que... ¿Emiliano? Nada, nada, nada, nada. Yo con el pulido de esa camisa me hacía dos. Muy bueno. Oye, con de todas las peores participaciones, entre comillas, las peores posiciones, yo me quedaba con la de La Noche es para mí, de la cantante de Soraya Arnela. La Noche es para mí, esa sí. Es tu peor. No, o sea, me quedaba. Le gusta más. Sí, la que más me gustó. Ah, vale. Me gustaron muchas, pero esta fue la que más ritmo tenía. Estaba, tenía como un sonido árabe entremezclado ahí que. Quedaba bien, me gustó. Bueno, y no hemos dicho nada, estamos hablando de las actuaciones que se llevaron menos puntos. Y claro, no hemos dicho nada de este tiparraco que va a sonar ahora, porque se llevó 55 puntos y quedó en posición 16ª. Vamos a ver cómo se llama esto. Lo baila Emiliano y lo baila Joaquín. Perrea, perrea. El chiqui chiqui dice reggaetón. En China, Argentina, Ucrania, Noruega. Y para el chiqui chiqui, de cómo iba vestido. Dancing with Alonso, Dancing with Gasol. No me acordaba yo de ese tributo. Bueno. Uno. El Brickina. Dos. El Cruzadito. Tres. El Robocop. Cuatro. El Robocop. Baila chiqui chiqui. Baila chiqui chiqui. Bueno, pues todo empezó como una broma del programa de Buenafuente. Y como ese año coincidió que Televisión Española abría su filtro, digamos, su concurso a votaciones populares, pues terminó Rodolfo Chiquiricuatre. Sí, pero que lo eligió el público, ¿eh? Claro. Fue... Yo, de hecho, no llegué a votar, pero me hizo gracia que fuese fue una especie ahí medio de boicot. Pero bueno, al final sí es un concurso para pasarlo bien. Y ya está. Uno. Dos. Pues venga. Dos. El cruzadito. Tres. El Michael Jackson. Cuatro. El Robocop. Vale, pues vamos a dar paso, como todos los días, a nuestro querido Emiliano, que nos va a dar la predicción del tiempo. Venga. Emiliano, ¿alguna canción en particular de todas las que hemos escuchado? ¿Te gustaría que alguna ilustre tu predicción del tiempo para mañana? O... quizás la última. ¿La última? Sí, la de esta que está sonando. No, la de el cantante y autor... Braulio. La de Braulio. La de Braulio. Ah, la de Braulio. Vale, pues ponemos la de Braulio para... Mira, además, en el videoclip de Braulio... Él hace sale, buen tiempo. Hace muy buen tiempo. Es muy primaveral porque sale el señor Braulio con su traje, su camisa y demás en unos pinares. Parecen unos pinares sorianos o algo así. Mira. Bueno, pues con Braulio Antonio vamos a despedir nuestro especial de hoy. Como no, con la predicción del tiempo para la provincia de Madrid, para mañana. Adelante, Emiliano. El tiempo que va a ser mañana es muy semejante al de hoy, prácticamente igual, porque está regido por la misma borrasca y no cambia prácticamente nada, ni llueve ni precipita. Y en cuanto a temperaturas máximas y mínimas, aumenta la temperatura, no, perdón. Sí, aumenta la temperatura máxima y también y disminuye precisamente las mínimas esos días. ¿Cuál es, qué máxima y qué mínima tendremos? ¿Qué máxima? Que no veo desde aquí. En, tendremos en Madrid. En Madrid unos 25 grados. Perfecto, para mañana martes ya sabéis, 25 graditos. Temperatura principio de primavera, como que ya por fin. Estupendo, y solecito. Perfecto. Muy bien, pues viendo aquí a Braulio, que por cierto era canario, lo acabo de leer, con este videoclip tan soleado, rodeado de pinos. En el Parque del Oeste. En el Parque del Oeste. O en Soria, oye. Porque, o a lo mejor está en Canarias, era de Gran Canaria. Y lo que Emiliano, muchas gracias por la predicción. Muchas gracias, Emiliano. Yo estuve ahí detrás de cámara. Nos despedimos, ¿no, Mónica? Sí, nos despedimos. Deseándoos que mañana paséis una feliz fiesta de San Isidro a todos los madrileños. Es verdad, que es San Isidro. Que lo paséis fenomenal, que si tenéis oportunidad vayáis a la pradera. Y que si no, pues que lo celebréis dando gracias al santo por todas sus bendiciones. ¿Es accesible la pradera? ¿Está fácil o no? Depende, no por dónde entres. Depende de la cuesta. Depende de la cuesta. Depende de la cuesta. No, depende de lo que cueste el taxi. No, depende por dónde entres, porque por zona entres. Venga, sí. Ah, en la avenida de arriba. Sí, es que también es una parte A, es una parte muy alta. Ahí a veces que la fiesta continúa hasta la parte baja. ¿Y qué os llena? ¿Parece que la fiesta de Madrid se haga al lado de un cementerio? ¿Tiene su explicación? ¿O? No, nunca la he oído. Eso es para que también ellos tienen derecho a celebrar, ¿no? Tendrán que... Efectivamente, el baile de los muertos, sí, claro. Señor. Que muchas gracias por escucharnos. Que seguiremos el próximo día. El lunes que viene con más cosas. Más información. Para haceros muy felices a todos. Muy bien, y manteneros informados. Como siempre. Y recordad a Braulio Antonio. Pobre hombre. Braulio Antonio. No ha muerto, ¿no? Este tío. Gracias, Joaquín. No, gracias, Fernando Moreta. Gracias, Emiliano. Gracias, Luis Suárez. Y gracias de gracias mi parte, Mónica. Mónica García. Amor, amor. FLM Radio. La voz sin barreras.